yo me senté a esperar. Las manos con su carencia mi voz le dieron este nublado de agua soy, sumerjo mi mano en esta guitarra que se queda triste ahora si no llegas pronta a mí. No me calma ni el abrigo, esta ausencia con frío. Me quedé sin el alivio de tu voz.